Así, 10:43, seguimos en nuestra recorrida por el Valle de Punilla y en este caso tenemos algo de aquí, de Huerta Grande, y tenemos invitada Cecilia. Muy buen día, gracias por estar en la radio. Muy buen día para vos, Martín, muy buen día para la audiencia. ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Te está tratando un poco mejor el clima, estás de paso por Huerta Grande. Estoy de paso, ¿de dónde sos? Bueno, soy de Buenos Aires, del conurbano. En Pilar vivo, vivo un poco en Pilar, un poco en Exaltación de la Cruz, dado que en Exaltación de la Cruz milito, así que mi vida pasa mucho por ahí también. ¿Qué haces? ¿En qué consiste tu militancia? Bueno, yo hago una militancia política y social, participo de una agrupación política local de Exaltación de la Cruz, se llama Frente Kirchnerista Exaltación. Bueno, nosotros tenemos un lineamiento kirchnerista y bueno, por... un lineamiento que tiene que ver con la hermandad latinoamericana, con defender derechos, generar nuevos derechos, romper un poquito con algunas estructuras establecidas, un poco por ahí y siempre trabajando y militando con la gente, buscando que la política sea una herramienta de transformación, ¿no? Y una construcción colectiva. Bueno, y por estos días estás dando vueltas por Huerta Grande y no te trajo ni la militancia ni las vacaciones de invierno. No. O tal vez sí la oportunidad de los días de las vacaciones de invierno, pero estás por otras circunstancias no tan alegres o no tan revolucionarias ni militantes. Sí. Sí, ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué andas por acá? Bueno, yo acá de Huerta Grande son mi abuela, mi papá y mi tía. Con mi papá obviamente vive en Buenos Aires, por eso nosotros vivimos allá, nacimos allá. Pero acá vivieron siempre mi abuela y mi tía. He venido toda mi vida a Córdoba y a Huerta Grande y lo amo. Mi abuela falleció allá hace unos 2 años y medio y mi tía falleció hace muy poquito, hace unos 2 meses. Así que en este momento lo que estamos haciendo, bueno, vinimos a acomodar un poquito la casa, lo que dejaron mi tía y mi abuela. Y lo que decidimos hacer... Toca desarmar casa. Es un momento triste, es un momento duro, uno pasa por la vida de las personas que de algún modo te dieron origen. Claro. Recorres mucho la historia. La verdad que, bueno, es un momento triste, pero también es un momento de reencuentro. Sin duda, ¿no? Con esas personas. Así que yo generalmente vivo un poco las cosas de ese modo. Trato de sacarle lo positivo. Obviamente está la parte del duelo, la parte afectiva, claro, de que esa persona ya no esté más. Pero me baso más en lo que esa persona hizo mientras estaba vivo, lo que vivió, lo que por ahí me dio, en mi, claro, egoísmo, ¿no? Porque bueno, ahí hay mucho de afecto. Sí, te toca, eso no te sientas egoísta porque es parte de tu historia. Y sí, la verdad que sí. Nosotros seguimos avanzando en este desarrollo tuyo de lo que estás contando, y tal vez muchos que escuchan conocen o conocieron a tu tía. Capaz que estaría bueno nombrarla. Puede ser, sí. Mi tía es Marta Sayone, era Marta Sayone. Uh-huh. Ella era profe de inglés de toda la vida, de La Falda, de Huerta. Creo que en Jardino también trabajó algún tiempo. Y la verdad que... sé que ella tenía mucha gente que la conocía. Andar con mi tía, yo siempre que venía paseaba con mi tía. Y saludar a todo el mundo. Con mi tía por la calle era que saludara a todo el mundo. Y bueno, y incluso a partir de que ella murió, bueno, nos fuimos encontrando con un montón de gente que la conocía y era muy querida. Bueno, ayer mismo pasaste por la radio y varios compañeros de acá la habían tenido como profe. Exacto. Y me imagino que está sucediendo lo mismo ahora con los que escuchan. Sí, yo me imagino que sí. De hecho, ayer fui a comprar pan al mediodía, fui caminando, pasé por la esquina, una señora me preguntó porque me vio salir de la casa. Claro. Y bueno, la conocía, se acongojó mucho. La gente, bueno, ella era una persona muy activa, muy alegre, tenía 77 años. Ajá. Y hacía vóley, hacía tango, hacía de todo, hacía equitación. Wow. Bueno, por suerte estaba muy bien, vivió muy bien hasta el último momento, eso quiero que lo sepan todos porque es algo alegre. Claro. tuvo un derrame cerebral y uh-huh. bueno, por alguna cuestión física, ella después de eso no pudo salir, pero la verdad es que no sufrió uh-huh. y que vivió su vida de un modo como ella quiso y muy alegremente toda su vida. Muy bien, bueno, y en este trance y en este, digamos, trámite que es desarmar una casa en cuanto a lo sí. emocional y lo cargado, también le encontraste una vuelta de tuerca también a qué hacer con estas cosas, vos que no sos de acá, o por lo menos que no las cosas que están en la casa. Bueno, se te ocurrió una idea y nos gustaba que vengas hoy a compartir esa idea, también para que la gente se entere. Así que contanos de qué se trata el encuentro que estás proponiendo para mañana a las 10 de la mañana. Bueno, buenísimo. Y te paso un mate también para que te sientas genial, bienvenida te agradezco completamente. Un montón. Bueno, y les agradezco muchísimo que me den la posibilidad de venir y comentarlo acá. Por favor. Lo que se nos ocurrió es hacer una feria de garage. Bien. ¿No? Con artículos, con todo lo que es ropa. Blanco, o sea, artículos de blanco, de toallas y sábanas, sí. Varios artículos, cosas de la casa, por ahí pequeñas cosas, desde adornos hasta cosas, a ver, ahora no me acuerdo de algunos objetos, pero objetos varios, ¿no? Y básicos de una casa. Que hay en una casa. Exactamente. Algunos mueblecitos, hay cosas que por ahí no, porque ya se las vamos a dar a alguien, ya están destinadas, pero hay algunas cosas, por ejemplo, ordenadamente te lo digo, perdón. Bueno, la ropa, por ejemplo, todo lo que es de primera necesidad, ropa, sábanas, toallas, va a estar a precios muy, muy económicos. Yo armamos un pequeño flyer, que después te lo voy a pasar. No, y lo tengo acá, y si querés, mientras yo lo leo, vos tomás mate. Ahí. Dale, perfecto. Ayer me mandaste a la tarde, se trata de una gran barata, eso como una feria de garage. Va a haber ropa y artículos desde 10 pesos, va a haber algo de leña, que ahora nos contás. Y además esta vuelta de tuerca que lo recaudado va a ser destinado a 3 merenderos infantiles y a un comedor, que me imagino que es lo que me estuviste contando de tu laburo y tu militancia allá en Provincia de Buenos Aires. Mañana, sábado, acordate de esto, a las 10 de la mañana en Islas Malvinas, 265 Huerta Grande. Ya estuvo circulando el flyer por algunos vecinos de Huerta Grande, los grupos y estas cuestiones. Pero bueno, lo que quieras sumar, sobre todo esta parte que me parece que llama mucho la atención de la leña también. Sí, bueno, de la leña, comento, hay muchos troncos en la casa. Claro. Hay muchos troncos, algunos son de madera muy, muy blanda, muy porosa, que por ahí sirve más para prender, arrancar. Para encender, exacto, para que tome la leña fuerte. Y hay otros, hay recortes de unos árboles que había antes que eran unos cipreses, que bueno, eso ya por ahí es madera un poquito mejor. No hay un montón, pero tenemos ahí, vamos armando, recolectando todo lo que hay, armando una pilita, el que quiera va y se lleva. Por ahí hay algo también, algunos machimbres, cosas que ya no son utilizables y que también pueden servir. Pero eso, bueno, a quien necesite, a quien le venga bien, pasa y retira. Hay algunas otras cositas que también se van a estar regalando. Después, bueno, precios muy módicos. Y después hay algunas cositas que por ahí me interesa, por si en la audiencia hay. Algún artesano, alguien que sepa, que trabaje o con algún mueble o con bisutería, sí. O incluso con ropa, hay cosas que por ahí, por ejemplo, no sé, hay unos silloncitos de mimbre, no, de caña, ajá. que estructuralmente están muy bien, pero como había perritos y gatos, por ahí le han ido sacando algunas, habría que darle una limpieza, una lavada, y si un artesano le pone un valor agregado encima, eso... Y van a estar todas, va a estar todo a precios módicos. Y perfecto. La idea es que salga, que alguien lo pueda aprovechar y que nosotros recaudemos para los comedores, los merenderos y el comedor que tenemos allá. Perfecto. Entonces, repito los datos para lo que estuviste escuchando en la radio, darte una vuelta mañana, dar una mano también con esto y quedarte con alguna cosa que te sirva, aportar a esta campaña también. Y también, si estás escuchando y ya alguna cosa que vos te das maña, que ves un mueble, que le falta un laburito y te podés dar maña, sin duda, mañana te van a estar esperando a las 10 de la mañana. Mañana es sábado 21 de julio, a las 10 de la mañana en Islas Malvinas, 265, acá en Huerta Grande. Estamos hablando de una feria de garage aquí en Huerta Grande. Y te agradecemos muchísimo, muchísimo que vengas, que compartas. También es parte de esta radio tener presente a los vecinos de Huerta y sin duda cualquier tipo de digamos, de movida que esté juntando un mango para sea el lado que sea en este momento tan, tan crudo. Y a eso te quería llevar medio para el cierre de esta charlita. Y era que nos ayudes a tener un panorama desde aquí de la distancia de esa situación que vivís día a día en la provincia de Buenos Aires. Que nos cuentes un poco cómo es esto. Uy, está dura la provincia de Buenos Aires. Encima todo lo que es conurbano bonaerense. Yo siempre viví en diferentes localidades del conurbano, el Gran Buenos Aires, ¿no? En este momento ya estoy como en el anillo más lejano del conurbano bonaerense, pero bueno, en el conurbano bonaerense se siente mucho, mucho esta crisis de todo tipo, que es económica, que es por donde pasa lo principal, el desarrollo de la vida de todos los trabajadores, y bueno, y que afecta a lo social, afecta a los derechos, afecta derechos, no sé, a la salud, a la expresión, a tener un trabajo digno. Y todo eso se vive fuertemente. Yo soy docente de secundario y bueno, y las escuelas te dan un panorama de cómo están las cosas, los chicos, bueno, de cómo los chicos por ahí tienen mayores problemáticas, se agravan, no es que se agravan sus problemáticas sociales. Junto con las económicas, con la falta de trabajo de los padres, con la falta de una alimentación correcta, eso se está viendo mucho, tanto en las escuelas como en los barrios. Bueno, o sea que el hada buena no es tan buena como parece o como la pintan. No es con lo que te encontrás por la calle. No. Lamentablemente no es como la del cuento de Cenicienta. Lamentablemente. Sí. Muchísimas gracias por pasar y nos estamos encontrando mañana. ¿Te puedo pedir una cosita más? Por supuesto. Si hay alguien que esté escuchando junte cartones o vidrios o algún tipo, papeles y cartones, principalmente algo de vidrio también, ya si quieren pueden ir pasando hoy. Ah, ok. Cantidad de cartones y papeles como para poder, supongo que acá allá en Buenos Aires se hace mucho eso, que por ahí la gente lo junta y lo vende. Exactamente. Bueno, el vidrio, fíjate vos que ¿ustedes tienen? Gracias a la municipalidad que absorbió un programa de... hay tachos para vidrio y para plástico. Ah, bueno. En la puerta acá de la copia hay uno y en distintos puntos de Huerta Grande hay unos tachos para vidrio. Bueno, eso podría ser porque no es tanto, pero la cantidad de cartón y papel es mucho. Claro, exactamente. Si a alguien le sirve, que pase. ¿En qué andaba la tía con el cartón y el papel? No, y hay cantidades de, por ahí, cosas que estaban guardadas en cajas. Mi tía también, como era docente, tenía papeles, cuadernos, carpetas, libros, de todo. Que, bueno, libros, eso por ahora no lo vamos a ir tratando de ubicarlos. Pero folletos, fascículos, de todo tipo de cosas que, bueno, van así sumando a... Bueno, es buen dato. O sea que ya podrían, alguno que esté interesado en esto, que pasen por casa. Si en algún momento salimos un momentito... aguanten. Que aguanten, sí. Ya vuelven. Pero sí, así que si eso les sirve a alguien, sería genial. Así hacemos circular todo, ¿no? Perfecto, Ceci. Muchísimas gracias por la visita. Mañana nos estamos viendo y repito la información para el que se enganchó a mitad de camino de esta charlita con Cecilia, que está de paso por Huerta Grande, tristemente desarmando, pero también recordando a su tía fallecida. Y bueno, y está poniendo a disposición justamente para circulación en una feria de garage que te están esperando mañana a las 10 de la mañana, sábado, con ropa y artículos de 10 pesos, muy barato. Va a haber algo de leña también para llevarse en forma gratuita. Y lo más importante es que lo recaudado va a ser destinado a 3 merenderos infantiles y a un comedor, que es donde Ceci labura en Buenos Aires. Así que muchísimas gracias por esto. Nos estamos viendo. Seguramente habrá varios vecinos dando vuelta por ahí también para... Serán muy bienvenidos. Bien, y exactamente como sos de bienvenida aquí en la radio cuando quieras. Mil gracias. Y bueno, un saludo para vos, Martín. Muchas gracias por invitarme y para toda la audiencia. Un abrazo.